¡Salve los hijos de la luz! Bienvenidos a este programa que hemos dado en llamar Ave César, en su entrega número... No, mejor no decimos el número porque habitualmente nos equivocamos. El borracho. Claro, igualmente, el 14 es el borracho. Sí. Bueno, tengan en cuenta que cuando comenzamos esta grabación pensábamos que era el 13, porque es así, nosotros con los números no andamos muy bien. Entonces, como la grabación salió toda fallada, tuvimos que hacerla de vuelta. Así que decíamos que en honor a la superstición iba a ser así. Pero no, resulta que es el 14. Toma 2 no es eso, ¿eh? Esto es la toma 2, mi viejo, tal cual. Abrimos con Royal Hunt este capítulo de Ave César, la luz y la oscuridad. Aquí con ustedes, la oscuridad. Claro, Darkness. Sí. Gracias. El caballero Sergio Chore. ¿Cómo están? Yo contento de estar en una nueva entrega de este compacto que nos permite seguir teniendo contacto con la gente del interior que habitualmente no puede escuchar nuestro nuevo ciclo de Ave César. El tercero. Ahora maratónico de los viernes. Sí, señor. 5 horas a pura música, joda, alegría, clásicos, bueno, modernos, lo que sea. Ajá. Tenemos de todo. Y fíjate que ya abrimos con un clásico de Royal Hunt, en este caso, de ese momento de gloria de Royal Hunt con Dizzy Cooper en las voces. Y precisamente nos vamos a meter directo a las novedades, si a ustedes les parece. Bien. Aquí tenemos ni más ni menos que lo nuevo de Advance. Y no es un Advance. No, no es un Advance, es lo nuevo de Advance. Vale decir, su tercer álbum, o cuarto si ustedes prefieren. Pero de todas maneras, aquellos que adquieran en la Argentina el nuevo disco de Advance, que se llama Dragon Chaser, Perseguidor de Dragones, completarán su colección de cualquier modo, porque el disco va a salir con un compacto aparte que se llama Early Works. Ajá. Que era una suerte de producción independiente y que algunos toman como el primer disco de Advance. De modo que, sea como sea, van a tener los 4. A menos, o sea, que consideren 3 o 4 la discografía de Advance. A menos que este que compran sea el primero. Claro, en ese caso tendrán que comprar los otros 2, ¿no? Es verdad. Que era donde hacían covers bastante inusuales. En sí, en realidad en todos hacen esos covers de pop y de música clásica. Ajá. De pop se animaron con ABBA, con Tears for Fears, y no se le cayeron los anillos para nada. Sí, sí. Y de música clásica, bueno, han transitado el camino de los grandes hits. Hacían de la música clásica. Una parte de las 4 estaciones, por ¿no? ejemplo. Si mal no recuerdo. Sí, sí. En realidad tienen para darle con cualquier cosa. Bien. Tengan en cuenta que en esta banda canta un pibe que se llama Oliver Hartman, que ha participado en la ópera rock de Tobias Sammet de Edguy llamada Avantasia, y que realmente entre tantos cantantes se hace notar, lo cual es más que meritorio. Pueden escucharlo aquí en un tema titulado Too Late, Muy Tarde, donde precisamente muestra esas dotes.